pueblo de todos, tierra de nadie. ¿Cuántas veces te vi nacer, te vi crecer, bajo el rumor de tus olas y tu espuma y ese olor a sal que traigo en mi piel y ese olor a sal? Eres hija de una taberna, un puerto y un querer, que donde quiera que yo vaya tú me llevas siempre bien. Que donde quiera que yo vaya tu compás es como un tren. Tiene olor en la isla del sol. Yo te conocí bajo un volcán abrasador. Tormentas y tempestades, el eco de tu pasión, en los rizos de tu calma, el libro que leo yo. Y cuando la luna salga, sombras de oscura plata sobre las calles del puerto, viejo puerto, nunca desierto. Tu nombre sobre las olas, tu nombre que a mí me lleva como el aire, la primavera. Cuando la luna salga, sombras de oscura plata sobre las calles del puerto, viejo puerto, nunca desierto. Tu nombre sobre las olas, tu nombre que a mí me lleva como el aire, la primavera.